Ya no puedo seguir aguantando tanto a la infame de tu abuela y a tu viejo que es un espanto, a tu madre y su comida francesa que en vez de hambre me da tristeza. Ya no puedo seguir, realmente estoy harto. Darte un beso o acariciarte en casa resulta más difícil que un parto. Y mi economía ya no soporta tanto soborno para el idiota de tu hermanito. Y tu tía que presume de pura no hace más que enseñarme las piernas y guiñarme el ojo. Tu casa es casa de locos y tú también otro poco por seguir allí y no venirte aquí conmigo. Tu casa es casa de locos y tú también otro poco por seguir allí y no venirte aquí conmigo. Tu casa es casa de locos. Tu perro no me deja en paz ni un rato. En plena reunión familiar le hace el amor a mi zapato. Y los arañazos en mi espalda son por culpa de tu maldito gato. Por eso me vine a mi casa y prefiero extrañarte a poner un pie en la tuya. Tu casa es casa de locos y tú también otro poco por seguir allí y no venirte aquí conmigo. Tu casa es casa de locos y tú también otro poco por seguir allí y no venirte aquí conmigo. Tu casa es casa de locos. Ayer tocaron mi puerta y eras tú con tu maleta. Bajo el brazo y en francés un viejo libro de recetas. Y te abracé aunque comprendí que se repetiría la misma historia. Ahora en mi banqueta. ¶¶